Para que no queden dudas, llega el dueño de la verdad. Pablo Orfanó, con la producción del licenciado Enrique de Álzaga, analizarán durante una hora la actualidad y sus protagonistas. Desde Exteriores, Gladys Riquelme con toda la información política de último momento. El dueño de la verdad, de lunes a viernes de 12 a 13, por Radio Futura, 90.5.